Y en el día de hoy el Gobierno Nacional recibió a representantes de organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y otros organismos. No lo hizo el presidente, sí el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garabano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruzzi, si no tenemos malentendido. Estamos en contacto con alguien que estuvo en esa reunión, Tati Almeida de Madres Línea Fundadora. Hola, Tati. Bueno, justamente a raíz que del presidente no tiene tiempo de recibir a los organismos de derechos humanos, nos derivó justamente, bueno, al jefe de gabinete, ¿no? Le dejamos un documento muy importante, donde está todo lo que pedimos, lo que esperamos en cuanto a continuidad de juicio, por Milagro Salas, los despidos, que no se han nombrado en el gobierno y si lo han hecho que lo revean a personajes que han estado ligados con la dictadura militar, que en fin, mira, muchísimas cosas, qué lástima que no tienen el documento en este momento, pero bueno, espero que salga mañana en los diarios y si no después yo se los mando, chicos, ¿no? Entre las cosas también que le dijimos, por ejemplo, Estela dijo que era realmente muy penoso que el presidente hubiera hablado de que los organismos de derechos humanos durante la campaña política éramos un curro. Por supuesto, Peña dijo no, él no dijo eso. Bueno, como siempre, que te he dicho, que no te he dicho, que lo sacaron de contexto, pero lo había dicho, ¿no? También hablamos sobre, bueno, justamente Milagro Salas, que realmente es arbitrario lo que han hecho y que realmente el acampe o la protesta no puede ser reprimida, que no puede ser ese el motivo, que es excarcelable, y menos aún por lo que dicen, por incitar a la violencia. Entonces habló Carlito Pisoni, que justamente ha estado allá en Jujuy, y había una chica de hijos, Eva Jujeña, donde se explayó totalmente motivos por los cuales dicen que debe estar presa. Entonces, lo que dijo Peña, que yo era muy respetuosos de la federalización de las provincias, en una palabra, como que no podían meterse, porque eso era una decisión del gobernador de la provincia de Jujuy, ¿no? Y esta chica le replicó que durante la campaña Macri justamente decía que se iban a respetar y que íbamos a trabajar todos las provincias, todos juntos, qué sé yo, en fin. También yo le dije a Bruj, cuando hablaron de la transparencia, digo que me parece que no se podía hablar de transparencia cuando vos, Abruz, estuviste reunido en Abuelas con todos los organismos y cuando directamente se dijo que Horacio Pietragaro no podía quedar al frente del archivo de la memoria, siendo que el archivo es nuestro, de los derechos humanos, nosotros lo hicimos, entonces dijo que era de todos los argentinos. Que yo sepa, todos los que estamos acá somos argentinos. Le dije, sin embargo, en esa reunión, como dijiste que te diéramos un voto de confianza, yo te dije, dalo a nosotros, que nosotros nos hemos encargado de elegir quién va a estar al frente del archivo, que sea de nuestra confianza, y resulta que al otro día, Bruj, acordate, en los diarios salieron tus declaraciones, que de ninguna manera nosotros los organismos vamos a intervenir en la elección. En fin, por supuesto también, se habló el CELS, estuvo muy bien, se refirió directamente a los juicios, todos opinamos, hablamos, y también lo que yo le dije es que le pidieran a los pérfidos que se retractara y pidiera perdón por los agravios que había cometido, sobre todo a los 30.000 detenidos desaparecidos, porque son 30.000, digo, aunque fuera uno, pero no puede ser que haya dicho que eran más y que la gente se adjudicaba desaparecido para cobrar el resarcimiento. Y estaba ya queriendo otra vez implantar la teoría de los dos demonios, como lo están haciendo lamentablemente, y por otro lado, que acá no había habido un genocidio. O sea, ¿cómo, qué te puedo decir? Todos dijimos lo nuestro. Por supuesto, Peña nos escuchó, Fidel también habló, opinó, pero qué sé yo, mira, bueno, son de las puertas que siempre vamos a abrir y siempre vamos a ir. Vamos a ver ese documento que está excelente, qué fin, a dónde va a ir a parar, ¿no? Así que bueno, esa fue la reunión que tuvimos hoy. Ajá, Tati, ¿y si la tuvieras que calificar que fue positiva? No fue positiva, ¿viste? Pero sí fue importante por el hecho que son puertas que siempre abrimos y que sí, y que hemos dialogado, pero ¿cuál es la sensación? Que es como que tienen un cassette y todos dicen lo mismo, hablan del mismo tono, amistoso, todo, ¿viste? Pero mira, en fin, así que ya te digo, no, tampoco negativa, ¿no? Pero de positiva no lo encuentro, no lo encuentro. Tati, la última. En estos 45 días de gobierno, ¿ustedes cómo ven la situación de los derechos humanos en el país? Pero, querido, además, como le dijimos, que queríamos saber qué postura política tomaba el presidente en cuanto a política de Estado referente a los derechos humanos. Porque ni lo dijo en la campaña, ni lo dice ahora cuando habla. Entonces, ¿te imaginas qué podemos pensar de estos 45 días cuando se están despidiendo a rolete gente, que sea ñoqui, bueno, que los despidan, pero no puede ser los miles, porque atrás de cada despedido o despedida hay una familia, eso se lo dijimos, ¿no? Así que en cuanto a los derechos humanos, mira, acá hay como un retroceso, vemos un retroceso, pero sí vamos a estar desde ya, por supuesto, organizaciones internacionales nos apoyan y estamos justamente pidiendo y alertas para que los juicios continúen, para que siga la protección a los testigos, para que se encuentren, que ya lo empezamos con el gobierno anterior a buscar muchísimos genocidas que están prófugos, que se continúe con esa tarea, ¿entendés? Así que, ¿qué te puedo decir? En estos 45 días... no es muy nada alentador en lo que hace a derechos humanos, ¿eh? Tati, muchas gracias por el contacto. Al contrario, querido, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hablamos con Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las participantes de la reunión entre el Gobierno Nacional y los organismos de derechos humanos.